Momento esperado, nuestra entrevista de la noche en piso. Estamos acá, ¿ven eso que se escucha? Está acá afinando. Un músico, guitarrista, un tipo nómade. Un genuino, muy guapo también. ¡Epa! Sí, sí. Amigo de gente grosa, como él, ¿no? Paul. De Paul Neyman también. Amigo de Paul Neyman. ¿De quién estamos hablando? Del señor Piro Gómez. Bienvenido a Ofrendas Humanas. Vino sin los exagerados, vino tranqui. Sí. No había tiempo para exagerar. Al natu. No, los exagerados los dejé ahí en. Están todos encerrados en un baño. No le estoy dando de comer hace dos días porque se portaron mal. Está bien, para que después salgan con todo la exageración. El exabrupto. Sí, al show, güey. Hasta el sábado no van a comer. El sábado al mediodía capaz que. No. ¿Qué pasa el sábado? El sábado voy a presentar un disco nuevo en Lucil, que es un lugar en Palermo, que es un teatro muy lindo. Ex Belma Café. Muy bonito lugar. Y voy a tocar el sábado y voy a tocar el domingo. Porque el sábado se vendieron todas las entradas. Y el domingo, tuvimos que agregar una función. La agregamos esta semana que pasó, así que. Viene bien la cosa. Es un disco nuevo que en realidad el disco va a salir en marzo. Pero son 14 canciones. Y se puede escuchar online. Se puede escuchar la primer mitad del disco, se puede escuchar en Spotify y en YouTube. Y la segunda mitad del disco va a salir en marzo, que va a salir con el disco físico. Y ahí va a ser una apuesta un poco más fuerte a nivel prensa y demás. Igual estuve haciendo bastantes programas de radio. Vimos y escuchamos. Y de tele. Estuvimos estoqueando un montón, sí, quiero contar. Y la movés ahí en la prensa. Hubo algunas personas así que me invitaron a sus programas y la verdad que estoy contento. Estoy un poco. No es que me ataje, pero estamos ensayando mucho. Y ayer hicimos un ensayo larguísimo porque el show consiste en una puesta en escena con muchos músicos, porque son los exagerados, y como somos exagerados ya, viste, ponemos más gente todavía, ¿entendés? No, pero van a haber un cuarteto de cuerdas, van a haber tres vientos, van a haber dos coros, y van a haber algunos percusión y van a haber invitados que van a ir entrando y saliendo. De los que formaron parte del disco, estamos hablando del disco Oeste. Sí, estamos hablando de Oeste. De Oeste van a haber un par de invitados, y después hay algunos invitados internacionales que obviamente no van a estar, pero... Está lleno el disco de invitados internacionales. Sí. ¿Podemos nombrar? Porque invitados internacionales... Son muchos. Sí, uno es Julio Iglesias. ¡Bien! ¡Qué suerte que no está! No puede venir. Sí. No, es que lo tengo encerrado en un baño. En otro baño. Comiéndose entre sí. Algunos invitados. Podemos seguir Uno de los invitados es Bernard Fowler, que es el corista de los Rolling Stones de los últimos 40 años, 35 años. Con quien toco guitarra desde hace como 12 años. Después está Fred Thomas, que es el bajista de James Brown, que con quien toco también cuando estoy afuera, y vamos a venir a tocar acá en abril, que es un rey, es un tipo que tiene es un bajista de James Brown, o sea, no te andas con chiquitas vos. No, pero bueno, qué sé yo, son las vueltas de la vida, es estar tocando, conocer gente, yo viví mucho tiempo afuera. Nadie me regaló nada y por suerte pude ir ahí tocando y conociendo gente y muy buena onda. Después está Robin Banerjee, que es el guitarrista de Amy Winehouse, que también es muy amigo de un amigo mío y justo estaba en Buenos Aires y lo fui a ver al Conex así de rebote y estuvimos charlando y justo grababa el otro día y vino y grabó algunas guitarras. Y después está Toti Iglesias, de Jóvenes por Deseros, que para mí es el mejor invitado que tengo del disco, definitivamente. Y con él escribimos una canción que quizás viene Toti el fin de semana. Hay grandes posibilidades. Y después el Zorrito Bonquintiero toca el bajo en unos temas. El Rafa Rafunk toca bajo en un par de temas también. ¿Quién más? Daniel Yaría, que también es un guitarrista local, que es uno de los mejores guitarristas y fue profesor, mi primer profesor de guitarra. Y después, ¿quién más? Nada, bueno, algunos, te propongo, no hablemos más, vamos a escuchar algo. Okay. Y después de la tanda, seguís contándonos todo sobre el disco. Ok, vamos a hacer un esfuerzo de producción. Venga. Este tema se llama Sigo en Pie, es uno de los primeros cortes del disco. Caminando por mi espalda, te siento y no lo ves. En una cama de clavos que ya empieza a ceder. Me verás improvisando maneras de escapar por la puerta a la ventana del baño. Ya me voy acá. Si me largaré al amanecer, tienes que saber que sigo en pie. Oh, el cuchillo está en mi espalda, la daga en la ilusión. Que se fue de nuestra casa detrás de un rock and roll. Y ya ves, no entiendo nada, cómo llegas acá. Si el amor es el dolor del alma, no se puede evitar. Si me la sigo en pie. En la apertura es un tipo bastante nómade, vas y venís, estás, tengo entendido, 6 meses en Nueva York, 6 meses acá o algo así. Sí, algo así. Depende también de las cosas que esté haciendo, porque hay veces que estoy haciendo cosas acá y entonces me quedo más tiempo acá. Viví como muchos años sin volver. Y después empecé con esta cuestión de tener como un pie allá y un pie acá. Pero así depende un poco también de como te dije, de lo que esté haciendo. Obvio. Y está bueno, es como un poco lo que estuve buscando, porque también ir de todo el año es bastante, es medio cruel, ¿viste? Qué sé yo soy una persona que me gusta estar acá. No ¿Te tiran quejo. Los afectos me, acá o qué? Me tiran los afectos, me tiran las costumbres, me tiran... Hoy día quizás sería, o sea, quizás sería un buen momento para irse un poco. Vamos todos, nos acompañamos. Sí, claro. Lo bueno es que no tenías a nadie porque estaríamos todos juntos en otro lado. En el exilio. No, pero qué sé yo, igual así todo. Mis viejos son gente grande y gente que soy bastante apegado a ellos, o sea, los veo bastante. Mis hermanos también, mis sobrinos, qué sé yo, independientes. ¿Van a tus conciertos, tus viejos? Mis viejos vinieron este año pasado, no, a principios de este año, que toqué en Boris. Vinieron, hacía muchos años que no venían y ahora van a venir a este, y van a venir mis sobrinos también. ¿Y cómo son las devoluciones? Porque suelen ser complicadas las devoluciones de los padres. No, es que yo es como que los saco un poco de contexto, porque mis hermanos son músicos también, y mis dos hermanos más chicos y son músicos de tango. Entonces es como que va, ellos les encanta el tango y tienen muchísimo más que ver con su... Con su generación y con su historia y con sus gustos. Y mi música no es una música tampoco que sea, no sé, que no soy cantante de punk rock ni nada. Pero en otra época lo he sido. Pero ahora, dentro de todo, es como que ahora es como que estoy un poco más aggiornado. Y entonces es como que lo disfrutan un poco más, pero qué sé yo, no sé, a mí a veces en el recital me gusta hablar de cosas así, y me olvidé, la otra vez habían venido mis viejos y empezaba a hablar de cualquier cosa, y después vi que estaba mi viejo y dije... ¡Cierto! ¡Ay, mamá! Cierto. Mi vieja es una boluda, mi papá también, viste, no me dijeron nada. Che, ¿y a vos qué te gusta, digamos, de consumos culturales cuando... Bueno, se me ocurre más cuando estás allá, sí, en York, pero también acá, digamos, ¿qué te gusta consumir, qué disfrutás desde la música o desde otras disciplinas del arte? Me gusta ir al teatro, me gusta apoyar mucho a mis amigos que son artistas o pintores, o me gusta ir al cine, me gusta mucho la cuestión cultural acá en Buenos Aires es muy interesante, es muy muy fuerte, y la verdad que si te pones comparar con Nueva York es imposible, pero cualquier ciudad del mundo. Pero Buenos Aires está a nivel, no sé, de Río de Janeiro, de San Pablo, de ciudades fuertes. Es una ciudad fuerte a nivel cultural. Así que, no, disfruto mucho. Me gusta mucho, ya te digo, ir a ser partícipe de situaciones culturales que tengan que ver con gente amiga. Y generalmente son cosas que son bastante interesantes. Recién decías que supiste tener tu banda de punk rock. Sí, ¿hay algo? Era pendejo. Claro. No, que me he puesto, no sé, me vestía con cualquier cosa, me ponía pantalón de leopardo. Bueno, me ponía pantalón de leopardo hace 2 años, Paul. No, hay fotos, menos, ¿no? Te digo que hay fotos en Google. Sí. Pero eso está muy bien, está bueno. Hay que construir la figura. Pero ¿hay algo de lo que te arrepientas que quieras? Que quiera pedirle disculpas a en ofrendas urbanas. Sabemos que todo construye, que todo hace que uno sea quien es hoy, pero digo, algo que digas esto, qué me papelón. Me da un poquito de vergüenza. No, siempre fui, es como que todo lo que hice fue bastante de lo que me acuerdo. Vale la aclaración. De lo que me acuerdo fue todo con bastante buena leche. No sé, no me gusta el quilombo, los problemas realmente. Fue medio irónico lo que dije, pero no, después nada, todo uno va mutando con los años y va como, qué sé yo, ves cosas que hiciste hace 10, 15 años atrás y decís, cómo mierda, no sé, me puse esto, lo otro, pero en ese momento tenía sentido. Uh-huh. Ahora quizás no, quizás sí, qué sé yo, no sé. Es pero siempre fue hecho con buenas intenciones. Uh-huh. ¿Sí? Quisiéramos escuchar algo más de lo que sos ahora, ¿no? Porque parte de tu último disco tiene que ver con tu hoy, imagino. Así que, lo que quieras. Voy a tocar una canción que se llama La ciudad que nunca duerme, que es como un título que tiene Nueva York, que es The City That Never Sleep. Y es como una canción así media balada, media, no romántica, porque sonaría a que es una canción de Ricardo Montaner. Sí. Esos son tus sueños, me parece, al final. Quiero hacer algo. La velocidad del tiempo, las ventanas que nunca encontré. La ferocidad del viento puede hacer que me emocione. apagar las luces de este gran lugar. No me necesitarás mientras encuentres dónde esperarme. No me necesitaré y mientras tanto yo me quedaré en la ciudad que nunca duerme. La inutilidad del cielo cuando no se extraña a nadie. Mi fragilidad al verte puede hacer que me desarme. De tus labios dejarán de hablar. No me necesitarás mientras encuentres dónde esperarme. No te necesitaré y mientras tanto yo me quedaré en la ciudad que nunca duerme. Queda muy lindo en vivo, que van a venir un cuarteto de cuerdas y o sea, esta es una versión muy simple de la canción, pero en el disco que está en Spotify está como muy arreglado y me gustaría que también que eso, que lo escuchen los oyentes, ¿no? Bien. El disco se llama Oeste, soy Pilo, pero aparece como Pilo y los Exagerados que es mi banda. ¿Y por qué Oeste? Suponemos algo, pero Oeste será. Decime a ver. Diga. No, decime a ver cuál es el problema. No, bueno, no sé, decíamos, será de zona oeste, donde está la gente, qué sé yo, uno va lo más. Viene un poco por ahí, viene un poco porque yo en realidad soy de Devoto, que es como del oeste, de la de Capital, claro. Pero el disco lo empecé a grabar en Aedo, en el estudio de un amigo, y después se terminó de grabar en Los Ángeles, que lo terminó de grabar. El último track del disco que lo grabó el corista de los Stone, Bernard, grabó en un estudio en Los Ángeles. Entonces siempre me gustó el tema del oeste y bueno, entonces le pusimos oeste. ¿Qué te gusta? ¿Qué implica el oeste? El oeste, me gustaba de chico ponerle que, me gustaban mucho los Doors y había una frase de Jim Morrison que decía The West is the best. Y eso era medio como que me había quedado en la cabeza que por alguna razón el tipo era obviamente de California. Uh-huh. Claro. Y después está también lo de oeste, está la hit de Moyo. Es como sí. Que es muy rockero el oeste. Todas las significaciones. Yo viajé muchas veces con bandas a tocar a California y la verdad que está muy bueno y también. Ya toqué mil veces en Hurlingham, en Ramo Mejía. Entonces es como que la gente del oeste, viste, le copa la música, le copa el rock, viste, no sé por qué. O sea, es así, tengo como una, viste, como una como un paralelismo entre ambos oestes, pero ajá. Algo debe haber. Por ahí pasan claro. Otros oestes también. Sí, sí, seguramente. Pero bueno, esos fueron los dos oestes que tuve más presentes. Claro. En mi vida. Claro. Bueno, y para ir a sentir un poco estos oestes que propones, entonces la invitación, vamos a decir que está el sábado 18 de noviembre, este sábado, pero para eso ya llegaron tarde, compañeros oyentes, así que domingo, 0 horas. Domingo, 0 horas, en Lucil, que uh-huh. es en Gorriti 550, en Palermo, Gorriti Fitzroy. Va a tocar de soporte, como más que soporte, de banda invitada, una banda del oeste que se llama Lobos Rock, que suena muy bien también, son grandes, muy grandes, grandes muchachos, y es el debut de ellos. Uh-huh. Y también es ellos están como muy, va a ser una noche así muy, como muy amigable, va, amiguera, sí, también como muy intensa, uh-huh. porque van a pasar muchas cosas, o sea, hay como mucha expectativa de parte de nuestra, uh-huh. que eso es lo más, claro, importante. Totalmente. Bueno, Pito, para irte despidiendo, tal vez una ofrenda urbana de cualquier ciudad que puedas traer aquí este programa para compartir. A ver, explícame un poco mejor. Una anécdota, un recuerdo, una imagen, situación. Una situación, un olor, cualquier cosa que te haya significado algo, que te haya movilizado, que te haya incluso, con la mejora de la suerte, transformado, que te haya pasado así, que te encontraste, tipo, mierda, qué bueno que me está pasando esto. A mí me gustaba, o sea, no es por hacerme el ganchero, pero realmente fue una consecuencia de mi vida, porque fue una elección el haberme ido a vivir afuera. Me gustaba mucho agarrar una bicicleta y pasarme todo el puente de Brooklyn escuchando a Gershwin. Y eso fue como una cuestión así de... Eso fue una de las primeras veces... Era como un cliché que tenía de haber vivido acá... Y de que mi vieja es artista también, y de chico escuchábamos mucho a Gershwin, veíamos muchas películas de Woody Allen y qué sé yo, leí, mi primer libro fue El Cazador Oculto, fuera de los libros del colegio. Uh-huh. Y entonces es como que tenía como una cuestión así de ilusión en la cabeza, y esas cosas me empezaron a pasar en serio. Y me acuerdo que agarraba la bicicleta y agarraba y me ponía el Walkman, ¿viste? Y me iba a andar en bicicleta y veía toda la ciudad así, decía, ¿viste? Esto no puede ser real. Esto es de película, sí, chico. Me sigue pasando. No es que quedo ahí, ¿viste? Uno no se acostumbra a esas cosas, ¿viste? Por suerte, tampoco me acostumbro a cuando Independiente sale a la cancha, ¿viste? Re fanático, ¿viste? El rock y el fútbol siempre van de la mano. Podés hacer el recorrido por el puente Pueyrredón escuchando. Total, con un fierro. Redondo. Una púa. Qué sé yo. No sé, eso es lo primero que se me vino a la cabeza. Qué sé yo. Es como un buen recuerdo. Es un guiño que me hizo la ciudad en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y miles acá en Buenos Aires, bueno, miles. Pero bueno, ya hay muchas que ya que le deben haber pasado muchos. Eso fue un poco como... Sí, igual tiene que ver con la postura, con la mirada que cada uno tiene, cómo absorbe cada uno eso. Exacto. Claro. Pero bueno. Y hasta aquí esta visita. Te agradecemos un montón que viniste y compartiste con nosotros todo esto. Y con esta radio. Por favor. Bueno, estaremos ahí. Un placer y muchas gracias. Gracias a Paul por la invitación. Y un placer charlar con ustedes, que la verdad que se los ve muy, muy sólidos. Sólidos, ¿no? Sobre todo sólidos. No, pero muy, muy, muy inteligente. Está bueno. Fue un placer. Con esa frase nos despedimos. Invitados al show el domingo. ¿Okay? Gracias. Después te vamos a hacer, grabar un poquito. Gracias por este equipo tan sólido. Sí, esto fue Ofrendas Urbanas. Total. Soy Pilo Gómez. Bueno, Pilo, gracias.